Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a el podcast de Squad Team, el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast, esta vez sí, el 176, con el especial titulado La Resaca de la Nintendo Direct. Y bueno, como cada semana me acompaña mi amigo Zan, esta vez es una imagen estática, no sé qué ha pasado, a ver si me lo puedo aclarar. Bueno, tras los recientes acontecimientos de la Nintendo Direct, vengo un poco perjudicado. La semana... Resacan lolitas. Sí. Ahora lo comentaremos todo, la verdad que hay cositas que son incomprensibles. Lo estabas comentando antes de grabar. Hay cosas que, sí, que ya a estas alturas no entendemos, pero la verdad, siendo Nintendo, como que ya uno se acostumbra, ¿no?, a este tipo de cosas, en plan, no entiendo nada, no entiendo por qué esto es así, pero bueno, es el pan de cada día y al final lo que nosotros los usuarios acabamos tragándonos y comprando, ¿no? Sí, es la costumbre. Mira, yo personalmente yo tenía ilusión, tenía ganas, pensaba que iban a enseñar algo interesante. Lo interesante es el Kirby para mí. Más interesante, o entre las cosas más interesantes, que se filtró dos horas antes. Y bueno, yo creo que son más cosas a criticar que cosas positivas. Vamos a hacer un repaso. El podcast será, este directo será un repaso de esta Nintendo Direct. Hicimos bien en no hacer el directo, porque fue encima que lo hicieron los tíos a las 12 de la noche, que creo que fue el primer Nintendo Direct que esta gente hace a las 12 de la noche. Y encima sí, con esta turra de conferencia, ¿no?, de presentación. Sí, la verdad que no es por hitear, pero es que la verdad fue muy un poco soporífico. O sea, ya no solo el ritmo de la conferencia, creo que muy mal ejecutado, presentado todo en general. O sea, sí, pudiendo jugar, creo que podrían haber jugado sus cartas un poquito bastante mejor, ¿no? Ya no solo con todo lo que tenían que ofrecer, sino un poco el ritmo general de la conferencia, pero bueno, ahora lo comentaremos todo. Vale, pues pasamos al Sé lo que hicisteis. Vamos allá y tenemos un par de cositas, ¿no? Sé lo que hicisteis la semana pasada. Press start to play. Y bueno, estamos en el Sé lo que hiciste, que es una sección en la cual hablamos de a lo que hemos jugado la última semana, qué hemos comprado, qué nos ha pasado en el mundo de videojuegos, si hemos ido al game y nos hemos peleado con el vendedor, mil cosas. Recordad que tenéis un correo que es squadronpimin@gmail.com en el que nos podéis enviar, que hace tiempo que no recibimos feedback. El feedback sí lo recibimos en el canal de Telegram. Si nos buscáis, estamos en Telegram, Escuadrón Pingüin en Telegram, y ahí tenemos un chat con 45 usuarios que somos. Y esta semana, yo personalmente poco que comentar, no sé si tú has jugado mucho, lo mío es muy rápido. Pues si quieres empiezo yo, la verdad que no he jugado mucho. He probado un poquito, no mucho, el Kena nuevo. Ah, sí, qué suerte. Me dirás, ¿en PS5? No, en PS5 no, la verdad. Me hubiera gustado. Lo he probado en PC. O sea, mi PC no es... O sea, corre los juegos actuales bien, pero no tengo una tarjeta de 1000 pavos tampoco. Pero bueno, sinceramente, aún así, se ve muy bien. O sea, me ha gustado mucho lo que he jugado y tal. Se ve muy bonito. Y bueno, hablando del Kena, luego lo comentaremos, ¿no? Creo que hay alguna noticia por ahí. No estoy seguro. Sí, hay una confirmación que luego comentaremos. A los que nos gusta lo físico. Lo físico. Pero bueno, muy bien, ¿eh? O sea, creo que es de lo más llamativo. Yo creo que es de lo más llamativo de todo el catálogo para mí, personalmente, sí, de PS5, al menos en los últimos meses. Así que ya digo, muy bien. Y aparte de eso, no he jugado mucho más. Esta semana ha sido un poco de relax, de desconexión. Aparte de cuatro partidas rápidas, quizás algo Wario, poco más. Ya. Bueno, el Kena merece la pena. Pues lo reservaremos. Yo rápidamente sigo jugando al Crushing Blast. Me parece un juegazo. Tenéis el análisis que hice del juego en nuestro canal de YouTube. Es un juego que yo recomiendo a todos los que os mole el arcade, carreras locas. Es un juego muy bizarro, merece mucho la pena. Y ahí tenéis el análisis. Es un juego que ya está bastante agotado en físico. No sé si nos esperaban que la tirada que lanzaron fuera a venderse tan rápido. Eso, recomiendo, es un juegazo. Y nada, estamos haciendo un sorteo. Creo que lo comentamos en el pasado podcast. Estamos haciendo un sorteo del libro de Iwata Asp. Estamos haciendo un sorteo en Twitter. Tienes que hacer retweet y suscribiros al canal. Y entre todos, pues haremos un sorteo y lo tendréis en casa. Es una forma un poco de dar a conocer el canal, que la gente se suscriba. Y nada. Sí, aprovechando un poco, ¿no?, que sale el libro en español. Sí. Que bueno, decir que si alguien lo quiere en inglés y le toca, pues que lo diga. Tampoco. También, sí, sí, sí. El precio es más o menos el mismo, o sea que eso no, sí, no habría problema, vaya. Exacto. Y creo que no se me escapa nada. Creo que no. He estado viendo que este año hay salón del manga físico en Barcelona. Lo que pasa es que va a ser un poco así raro. Las entradas se van a poner a la venta 15 días antes, va a ser bastante limitado. Y me parece que va a hacer falta hacer cola para mirar cada stand. O sea, antes simplemente te metías ahí en medio y mirabas. O sea, que este año no sé si va a ser muy descafeinado. Claro, el barullo, el peloteo, así de. O sea, la cola, ¿no? Las colas que se formaban, ya no solo para entrar, ¿no?, sino para ver cada stand, la gente apelotonada. Obviamente es algo que ya no va a pasar, al menos este año. De momento, sí, sí. De momento. Pero bueno, sí, lógico y, bueno, comprensible, podríamos decir. La idea era hacer una quedada, ¿no? Pero de momento está bastante complicado. Entonces, no sé si para el año que viene, lo podremos hacer. Entonces, bueno, por mi parte, poco más que añadir. Si te parece, pasamos a las noticias, ¿no? Vamos a las noticias, que como hemos dicho al principio, no es que vengamos indignados, pero algunas cosas me apetece mucho comentarlas contigo y a ver qué podemos sacar en claro de todo esto, de todo lo enseñado. Vale, pues vamos allá. Bienvenidos a Lolitas Pikmin. Hoy os enseñaremos cómo es por dentro. Camarero, ponme uno de los míos. Las mejores chicas Pikmin están a tu disposición. Aquí hay donde elegir. Consigue tu pase VIP y únete a las fiestas con el abuelo Pikmin. Y la noche de Nintendo solo está al alcance de muy pocos. Y ahora, gracias a Escuadrón Pikmin, podrás entrar. Envía tu solicitud y si cumples los requisitos, podrás entrar en nuestro club. Mm-hmm. primero de todo, tenía una noticia colada de antes de esta Nintendo Direct. Y es que, bueno, no sé si, si tú tienes la recopilación que salió antes. Estamos hablando de Aladdin, el libro de la selva de Super Nintendo. Se incluirán en la nueva colección de Disney, ¿no? Antes teníamos El Rey León, teníamos Aladdin en una misma recopilación. Y ahora han añadido El libro de la selva. Entonces, bueno, yo tengo la recopilación, la primera que salió. Y yo considero que esto es un poco ya insultar a los fans y tal. Es obvio que van a por la generación de los 16 bits y todos esos jugadores que en su día jugamos y tal. Pero es que ya están, ya no por fascículos, sino es que te están vendiendo ediciones incompletas, luego le añadimos otro juego y no sé. Sí. No sé si en el siguiente meterán la sirenita de Mega Drive o yo qué sé. Entiendo, a ver, claro, yo no sé si esto será una actualización gratis. Sería lo lógico, ¿no? Lo comprensible para la gente que ya tiene el juego. Que sí, lo puedes tener incompleto, pero mira, te lo ofrecemos gratis y te lo puedes bajar, oye. Genial, ¿no? Pero si es realmente lo que tú dices, el mismo juego, que lo añaden dos o tres ROMs más y es una putada, ¿no? Aunque el juego estaba bastante económico, ha estado muy barato. No deja de ser... En Amazon, o sea... Pero igualmente no deja de ser una putada, ¿no? Sí. En esta nueva recopilación se añade el libro de la selva, versión Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive y Sega Mega Drive versión japonesa. O sea, son 5 ROM más. Y luego, sí. Sí, las que he dicho. Entonces, bueno, es... Bueno, es otra recopilación por si no tienes el anterior, pero si como yo y mucha más gente lo compramos en su momento, pues es un poco... Es un poco putada. Que quizá no quite que si lo volvemos a ver en 10 euros, pues ya por capricho lo compremos, ¿no? Ya solamente por lo que te cuestan las ROMs en el disco, ya tienes una suscripción de Nintendo Online de 2 meses pagada. ¿De 2 meses? Sí, ¿no? Porque son 5 euros, me parece, cada mes o algo sí, así. Sí, algo así era. Cada mes son 4 euros. 4 euros, sí. Te da pa 2 meses y te sobra. Y te sobra. Bueno, y como podemos ver en el vídeo... Tiene el rewind, el rebobinado, que es una ayuda más a la jugabilidad, aunque yo pienso que en este juego quizá no hacía falta, ¿no? No, este tipo de juegos no son tan difíciles. Si me dices Battletoads y demás, bueno. Pero la gracia era pasárselo tal cual, aunque bueno, la gente mira, bueno, nunca está de más tener ayudas, así que... Los defensores del modo fácil, que se manifiesten. Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Ahora que pensaba, hablando de recopilatorios, el Mega Man Legacy Collection, no sé si lo recuerdas, pero yo creo que no venía con la opción de rebobinar. Al menos la primera entrega, creo que hubo una segunda, esa no la he jugado. No me suena. Así en plan juegos complicados, ¿no? Podríamos decir. Sí. Creo que no venía con la opción de rebobinar, pero bueno. Es más bien una costumbre, ¿no? Que están haciendo cada vez más en los recopilatorios y todo esto. Sí. Un saludo a Araña TDF, que está en el chat. Dice, igual te a dimisión. Sí, siempre. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia antes de meternos en direct. Es una noticia de lo que tú estabas hablando, del Kena Beach of Spirits, que ya se puede comprar en forma digital, ¿no? Pero se ha confirmado que el 19 de noviembre lo tendremos a la venta en formato físico. Y para mí lo mejor es que aparte de que sea en formato físico, traiga hojas con pegatinas exclusivas y todo el tema, es que será actualizable a PlayStation 5 de forma gratuita. Es decir, si tú te lo quieres comprar para la versión de PS4 y en un futuro tienes la PS5, lo podrás volver a jugar actualizado, con gráficos 4K y demás. Bien, Sony, bien. En castellano. Eso está muy bien. Y la verdad es que yo lo pillaré de salida porque huele a que será un lanzamiento un poquito, supongo que discreto, ¿no? Entonces, son de este tipo de juegos que me mola tenerlos físicos. Sí, la verdad que es una muy buena noticia. Lo que no sé si te ocurre a ti, pero cuando se controlan este tipo de cosas, o sea, está muy bien, pero me sabe un poco agridulce que se de, que el lanzamiento digital sea un poco dispar al lanzamiento físico. Y creo que siempre repercute un poco a lo que es, quizás no, quizás luego vende súper bien en físico y tal, pero claro, que desde el día uno te lo pongan en físico es distinto, ¿no? Pero bueno, oye, es una buena noticia, encima que nos ofrezcan, pues, aparte de la mejora PS5 gratis y no sé si cuatro cositas que nos incluye la edición física, pues sí. está muy bien. Yo espero que las ventas sean la hostia para que se den cuenta de que este tipo de juegos, y yo creo que este juego es de un gran calibre, ¿no? Es un juego importante, ¿no? En el catálogo de PS5. Este juego tiene que ser en físico. Claro. Sería una gran pérdida, ¿no? Si no saliera. Sí. Bueno, vamos a meternos ya en lo que es la Nintendo Direct. No he incluido todos los juegos porque hay muchos juegos que son multiplataforma. Como el juego ese de cartas que se presentó, que ese juego también sale en PlayStation. No sé si lo recuerdas. Bueno. Empezamos por quizá lo mejor de la noche, ¿no? El juego de Kirby y la Tierra Olvidada. Será un plataforma tridimensional. Creo que es el primero en una consola de sobremesa, puede ser, según estuve leyendo. Y es un juego que saldrá en primavera de 2022. Y en esta ocasión, pues Kirby recorrerá las ruinas de una civilización antigua, donde no queda rastro salvo enemigos. Y no sé si es percepción mía o a ti también te dio la sensación de que este juego, no sé si bebe o utiliza el motor de Super Mario Odyssey. Me dio la sensación, sí, sobre todo con la lucha con algunos jefes, me pareció bastante ahí que lo habían pillado, ¿no? El motor. Yo creo que desde un primer momento, ¿no? Es lo que te da a pensar cuando ves el juego. La verdad que es una noticia que no me esperaba. Muy bien, al menos por Nintendo, en ofrecernos un juego que se salga un poquito de lo típico, ¿no? Que me encantan. Me encantan, los Kirby en 2D, me encantan. Pero bueno, hoy está súper bien. Recuerda mucho a Mario Odyssey, obviamente, en un primer aspecto, el primer vistazo que le podemos dar al juego. Pero la verdad que me sorprendí mucho y bastante contento, la verdad, tiene bastante, muy buena pinta. Y además, bueno, sí que hay que decir que cuando lo ves en streaming, en la presentación, los detalles no se ven tanto, pero luego si lo ves en calidad bien, el vídeo, mejora bastante a nivel técnico y, ves, aquí me recordaba mucho a las luchas en Mario Odyssey y la verdad es que por mi parte va a ser un juego que caiga de lanzamiento, es un Kirby que me llama mucho más que los otros que salen normalmente, que siguen siendo buenos juegos, pero que está muy bien que evolucionen un poco la saga que ya le tocaba. Sí, exacto, eso que quizás echamos tanto de menos en algunas sagas, sobre todo de Nintendo, un poquito más olvidadas, o que han seguido quizás un continuismo que no tiene por qué variar, porque a veces ofrecer, si claro, si funciona, a la gente le gusta, pues tampoco es algo malo, ¿no? Pero bueno, ya digo, muy contento de que hayan tomado esta decisión de hacerlo en 3D. Y a ver, creo que confirmaron la fecha de lanzamiento, ¿no? Creo que será verano. Verano 2022. Bueno, será un buen verano. Empezaremos bien el verano. Y el que sí que tiene fecha, es este juego, el Triangle Story. Este juego, yo creo que es uno de los juegos que más llamó la atención hace unos meses, sobre todo cuando se pudo jugar a la demo. En esta Nintendo Direct dijeron que hicieron caso de las encuestas y la opinión de los usuarios para mejorar el juego. A mí estéticamente es un juego que me encanta, llama mucho la atención, es esta nueva hornada de juegos que los llaman HD 2D, y la verdad es que pinta muy bien. Sale el 4 de marzo, tendrá una edición limitada, que ya veremos si será muy limitada, como la de Metroid, Y bueno, veremos qué tal, pero bueno, han mejorado la cámara, han mejorado, lo han pulido técnicamente. Es un juego que llama mucho la atención, vistosamente, jugablemente. Y dicen que la historia estará bastante bien, prometen que será una historia bastante chula. Entonces, a mí el vídeo me... bueno, lo que se vio me gustó mucho. Y puede ser que sea, bueno, sea uno de los juegos del año que viene para Switch. Pero es que estoy viendo que el año que viene para Switch, entre Arceus, este y unos cuantos más, se está poniendo también interesante. Sí, la verdad que muy bien por parte de Square Enix. O sea, creo que desde Octopath Traveler, que bueno, bebe mucho el diseño este, el Triangle Strategy, a la gente le encantó. Ya, lo que tú dices, el HD 2D este tan peculiar. Sí. Así que muy contento, no sé. Sí que puede recordar obviamente a muchos otros juegos, pero yo la verdad que jugué al Octopath, además salió para PC hace no mucho, si no recuerdo mal. Sí, y la verdad me gustó bastante. O sea, por lo que jugué al Octopath, sé que no es un Octopath como tal, quizás un poco es distinto, pero muchas ganas de jugarlo. Seguramente lo juegue cuando salga. Y del Triangle pasamos a un juego que yo creo que nadie esperaba y ya está disponible. Estamos hablando de una especie de remake, ¿no? Al final es un remake, han pasado muchísimos años. Actraiser Renaissance ya está a la venta para PC, PS4, Switch, iOS y Android. A un precio de 30 euros y 20 euros en dispositivos móviles. Es un juego que yo nunca lo he jugado en su versión original. Sí que lo había visto, sobre todo cuando buscando cosas por Wallapop, me lo encontré alguna vez y busqué información de él, estuve viendo cosas. Pero por lo que he visto, técnicamente, artísticamente, es un juego que está bastante guapo, está chulo. Y a mí me llama la atención y, como siempre, si me lo sacan en físico, seguramente es un juego que compre. Sí, la verdad, lo que más me ha llamado la atención es el precio en móviles, 20 euros. Sí, sí. Y bueno, sabiendo que, bueno, a ver, si lo tienes en consola a 30 euros, tampoco te lo van a regalar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que me molaría que lo sacaran en físico, que si no voy mal, ¿no? Creo que no lo han confirmado en físico. No, tampoco, de momento digital. Un poco lo malo. Bueno, este tipo de juegos, como a ti, a mí me flipa, me encanta. La banda sonora, por lo que he visto, es muy buena. Y bueno, aunque sea una remasterización, a mí la verdad que no me importa porque tampoco he jugado al original. Así que bueno, ojalá lo acaben sacando en formato físico. Que si es por Limited Run Games o similares, pues, sí. Pues bueno. No servirá, pero bueno, ojalá venda, funcione y guste a la gente. Sí. Yo pensaba que Limited Run Games era de las únicas, pero hay un montón de webs. Super Rare Games, Pixel Love, Pixel no sé qué. Ahí está todo plagado ya de webs que rescatan juegos digitales y los sacan físico. Con lo cual... Cada vez hay más, ¿eh? Sí, sí, eso está muy bien, la verdad. Muy bien, menos para nuestros bolsillos. Y seguimos ahora, que era un secreto a voces, ¿no? El Castlevania Advance Collection, que es un juego que ya está a la venta, justamente se puso a la venta, parece que está de moda, ¿no? Se ponen a la venta los juegos justo al terminar la conferencia. Y bueno, este Castlevania trae el Circle of the Moon, el Harmony of Dissonance y el Area of Sorrow, y además trae el Castlevania Dracula X de Super Nintendo. Está disponible para PS4, Xbox, PC por 19,9 euros. Diría que este juego tiene que salir en físico. Por lo menos en Play Asia salió una carátula de la versión física. La verdad que dolería, ¿eh? No verlo en físico. Yo no sé si nos hacemos pesados, pero a mí me duele ver que salgan tantos juegos, sobre todo juegos clásicos, y no se anuncien versiones físicas. Entonces, yo confío en que salga físico. Yo creo que si está listado en Play Asia, a las malas debe salir. Y si no, pues confiaremos en Limited Run Games, que últimamente son muy, muy de hacer ediciones físicas de Castlevania. Entonces... Ha pasado, pero con otros juegos. O sea, hablando antes del Mega Man, creo que también en un principio salió solo digital, que yo me lo pillé en digital al principio, y luego ya lo sacaron en físico y tal. Hombre, es lo que tú dices, más un recopilatorio así de juegos tan clásicos, de que al igual no todo el mundo ha jugado a todos, los de Game Boy Advance me incluyo, la verdad que es, coño, pues apetece tenerlo, jugarlo, y si es en físico, pues más todavía, está claro. Sí, y yo creo que esta recopilación tenía que haber salido hace mucho tiempo, pero oye, de coña. Y me molaría jugarlo ya, pero es que paso, de verdad, paso. Prefiero físico. Muy bien por Konami. Si no quiere seguir sacando Castlevanias nuevos, pues bueno, que siga sacando recopilaciones. Bueno, o Silent Hills. Eso ya es que lo doy por... No sé qué pasa, pero lo doy por perdido. No, hablando de Silent Hill, totalmente off topic, pero en la tienda oficial de Konami están poniendo cosas nuevas de Silent Hill, lo cual no significa nada, pero bueno, para los nostalfacts o fans que les guste Silent Hill, pues lo bueno, ahí está. Ahí está, sí. No sé a qué esperan, pero podrían... Mira que compañías que actualmente hacen juegos dos dimensiones bastante... O sea, perdona, juegos tipo el que iba a salir ahora en PlayStation 4, Abandoned era. O me estoy liando. Sí. Y te podían hacer, bueno, lo que quiso hacer Kojima. Es que no sé, están en un punto en que no... Y ahora creo que se han cargado el Pro Evolution Soccer, lo han convertido en una demo actualizable digitalmente. Es una cosa... No sé, es un poco... No entiendo mucho a Konami en según qué cosas. Que, bueno, ya terminando esto, finalizando un poco el off-topic que ha salido de Silent Hill, comentar que creo que lo peor en estos casos, quizás como pudo pasar con Rare, etcétera, bueno, quizás lo de Rare es un poco distinto, pero ya es cuando quizás un equipo de trabajo, por ejemplo el Team Silent, ¿no? Ya se desvanece, o al igual, pues eso, uno ya no trabaja aquí, trabaja en otro puesto, etcétera, etcétera. Ya es complicado, aunque cojas a gente con talento e intenten hacer lo mismo, quizás ya solo por el hacerlo y el... Sí, que, bueno, sí. Konami tiene que ser la primera, ¿no? En tener las ganas y tal de querer hacerlo, pero es distinto, ya no sale lo mismo, obviamente. Yo... Para rematar eso que comentas tú del mismo equipo para hacer los mismos juegos, yo creo que eso le pasó a Metroid con los Prime. Se cerró la primera trilogía y tienen que haber unos problemas grandiosos con el 4 a la hora de enfocar todo lo que están haciendo y de que sea un juego que siga la estela de lo que es un Prime. Por eso tantos años de desarrollo. Me parece que las cosas también van por ahí. Puede ser. Años de desarrollo, bueno, al menos, bueno, no sé si al menos, si es una buena noticia o no, que salieron, me acuerdo que salieron noticias, buscan equipo para el desarrollo de Metroid Prime 4, sí. No sé si cogieron a uno que se encargaba de los Halo, no sé si te acuerdas de aquella noticia. De Uncharted, sí, hay gente, en teoría hay gente de todo, o sea, supuestamente hicieron un equipo bastante... Por lo que se dio a entender, bastante cualificado. Entonces, no sé la dirección que habrá tomado. Quizás no sorprenden y llega a ser un pepinazo, pero bueno. En fin, que la cosa es que es una pena, ¿no? A ver que estas sagas, pues eso, que tuvieron sus estudios y tal, que se hayan disuelto, pues. Sí. Que a veces es inevitable, ¿no? Y más después de tanto tiempo, pero bueno, es una pena. Bueno, pasamos ahora a un simpático juego, que estamos hablando del Chocobo Mario Kart, ¿no? Es un juego que quizá, no sé si alguien me va a pegar, pero nadie esperaba. No. Y bueno, es un Mario Kart muy, muy simple, ya no solo en animaciones y todo. Claro, si tú estás hablando de Mario Kart, estás hablando del rey, ¿no? y cuando ves este tipo de juego, pues bueno, quizás te choca un poco, aunque sí que hay mucho fan del tema de chocobos y tal, supongo que tendrá su público, o como juego peculiar para echarle unas partidas puede estar divertido, pero no sé, personalmente no sé si a precio de novedad es un juego que tendrá mucha salida, ¿eh? Por lo menos lo que yo pienso. No es una saga potente. Exclusivo para Nintendo Switch. Imagino que en físico Nanai. Así que, bueno, todo dependerá, ¿no? Sí. Es el juego que es, pero bueno, quizás si las pantallas de carga viniendo de, bueno, por ejemplo, Mario Kart, no hay quejas, ¿no? Quizás en este aspecto, pero viendo lo que hicieron con el Crash Racing, si los tiempos de carga o el online tiene un buen online y tal, oye, pues quizás es un juego pero simpático, ¿no? Que puede funcionar bien. Lo del Crash, el problema creo que era porque pasaron la versión de consolas de disco tal cual a Switch. O sea, no lo adaptaron a Switch. Por eso tiene esos tiempos de carga tan grandes, porque si tú lo rehaces para Switch en una tarjeta de memoria, es que los tiempos de carga te tienen que ir como un tiro. No debería pasar, ¿no? Yo es que siempre lo comento porque compré esa versión de salida y la verdad que me acabé bastante decepcionado, pero no debería pasar. Ya digo, si lo ofrecen a un precio atractivo, aunque no salga en físico, y quizás tiene el multijugador, está bien, y quizás incluye un modo online y tal, oye, puede estar bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo esto que estamos hablando son cosas nuevas que se han anunciado. Obviamente hemos descartado el juego de Star Wars, aquel que se ve como un juego de Wii, no sé si recuerdas cuál se vio. Era un juego bellísimo, sí, sí. Tal. Bueno, en mi cabeza ya había desconectado, pero... Lo ha descartado. Entonces... Sí. Pasamos seguramente a lo que es lo más polémico, para mí lo más sangrante, es cuando ya vino el anuncio de Switch Online, pues ya te podías imaginar que nuevo contenido y un nuevo plan de membresía. Ahí es cuando ya sonaban todas las alarmas, eran las 12 y 25 de la noche. Y bueno, aquí ya puedes ver la pantalla tal cual capturada, ves el Zelda Ocarina of Time, jugador 1... Es el Mario, y dice, bueno, los rumores de que iban a existir juegos de una consola virtual de Nintendo 64, pues se han hecho realidad, ¿no? Sin embargo, de Game Boy, como se dijo, no. Bueno, presentaron... Sí. No, iba a decir que todos expectantes, ¿no? Diciendo, hostia, sale 64, nos van a ofrecer... Yo pensaba, hostia, al igual tenemos suerte y nos enseñan un par de consolas. Bueno, un par sí que fueron, pero... Un par, sí. Se me quedó un poco corto, ¿no? Luego salió Mega Drive, con lo cual, bueno, está bien, pero no es algo que no haya tenido otra consola de Nintendo con consola virtual. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Está bien. Pero luego llega el problema, y es que el problema es que si quieres tener disponible esta biblioteca, este catálogo de juegos, estos emuladores, ¿no? Tienes que tener la suscripción de Switch Online y una suscripción aparte. Es decir, podríamos estar hablando de un DLC de la suscripción online. Podría ser un DLC. Cuando anunciaron, o sea, cuando salió esto en pantalla, dije... O sea, no me lo acaba de creer. Es en plan, me estás diciendo que me vas a hacer pagar más por jugar a juegos de 64. Claro. En plan, bueno, oye, pero es justificado porque al igual si pones más cosas tendrás que pagar más. Oye, sí que es cierto que la suscripción a lo que es el Nintendo Online no es cara comparada con otros juegos. Pero porque tampoco ofrece nada. ¿Justificado o no? Bueno, no sé yo. Y bueno, ahora que vemos en pantalla el catálogo, han anunciado que irán sacando juegos poco a poco. Lo cual, bueno, oye, no está mal, está bien, o sea... Qué mínimo, sí. Qué mínimo, ¿no? La verdad que es, o sea, viendo lo que han hecho con NES y Super NES, que cada X ponen juegos nuevos, era lo de esperar. Ahora, oye, pues estaría guay, ¿no? Estaría bien que desde un principio... Obviamente no es un Game Pass, que quizás te ofrecen un catálogo entero desde un primer momento, que lo puedas tener ahí... Y ya, claro. es distinto el concepto. Bueno, ahora estamos viendo los mandos, ¿no? Que también se presentaron. Mandos de Sega en cajas de Nintendo, ¿eh? Con el logo de Nintendo. Esto, bueno, esto sí que se va a revolucionar, yo creo. Sí, sí. Pero bueno, a ver, no sé lo que opinarás tú. Yo creo que opinamos igual. O sea, me parece muy sangrante, me parece un robo. O sea, creo que no se ha confirmado lo que es el gasto extra. O sea, el no. Precio definitivo. Está en la expectativa, estado, creo yo. Sí. Por, al igual sí, ¿eh? Yo, o sea, por lo que he leído en las webs, creo que es el mismo precio. O sea, creo que no hay nada confirmado. O sea, he visto que el año cuesta 20 euros y creo que es lo que costaba antes. Pero me parece que con esto nuevo no han anunciado, o sea, el gasto extra. O si va a en teoría va a costar más, ¿no? Por lo que se anunció. Es algo que, bueno, ya lo comentaremos por aquí cuando se confirme, pero uff, duele. Yo lo veo como una oportunidad perdida. De verdad es una oportunidad perdida para hacer las cosas bien. O sea, además, con el tema de las consolas virtuales, catálogos online, yo creo que Nintendo siempre va muchos pasos atrás y de forma errónea. Entonces, bueno, es otra forma de sacar pasta. Yo calculo, mi intuición es que esto costará de 15 a 20 euros anuales extra, me imagino. Y bueno, pues yo no sé si habrá gente que pague por esto. El aliciente del online de Switch era poder jugar online al Smash Bros., al Mario Kart y algún que otro juego. Y tener tus 4 ROMs de Super Nintendo y de NES. Entonces, bueno, ahora me estás diciendo que si quiero más ROMs tengo que pagar más pasta. Es que no invita a... Y me parece muy bien que la gente haya reaccionado, porque si tú lees los comentarios, la gente ha reaccionado súper negativamente a esto, mofándose. Hasta el Rubius se mofó de esto, en plan, estáis chalaos. Y me parece muy bien, porque el Rubius mueve mucha gente, y que una opinión así haga espabilar a Nintendo, como lo hace a Sony. Cuando las cosas salen mal, Sony sí que escucha a los usuarios y cambia de opinión, lo hemos visto últimamente mucho. Y... Cosa que dudo que pase con Nintendo. No, Nintendo no. Es que a Nintendo ya no le hace falta. Y como no le hace falta, porque Nintendo gana una pasta sacando consolas, sacando juegos, yo creo que esto lo hacen porque la gente lo pide y lo hacen por hacerlo, porque no tienen ninguna necesidad. Y lo hacen en plan, bueno, aquí lo tenéis y si queréis pagar, lo pagáis. Y si no queréis pagar, pues no pagáis. Entonces, bueno, que es verdad que en tu emulador puedes jugarlo en tu ordenador. Aunque hay algunos juegos que no se emulan aún a día de hoy bien. Pero bueno, es una opción. Tienes los mandos, tanto de Mega Drive como de Super Nintendo, a 50 euros. Y solo los puedes comprar si eres... si tienes la cuota pagada de Nintendo Online, que son 50 brazos. No sé si es si funciona igual que los de NES y Super NES. O sea, yo los he podido comprar porque, bueno, tengo el online, ¿no? Sí. Cuando los he visto en stock y tal, me parece que el de NES todavía sigue en stock. El de Super NES lo miré el otro día y creo que estaba agotado. ¿Cuánto costaban? No sé si es lo mismo, o sea, te lo puedo confirmar ahora, el de Super NES, ¿sí? Creo que lo llegué a ver a 30 euros. ¿Con gastos o ya va todo incluido? No, sin gastos de envío. Gastos de envío, de hecho, creo que los gastos de envío en la tienda de Nintendo son muy sangrantes, son muy caros. Los mandos de NES, ahora sin rebaja, están a 60 euros. ¡Wow! Que sí. Bueno, vienen dos y son como una especie de Joy-Cons, sí, pero sí. Solo están diseñados para jugar a Switch y al Nintendo Online. Que bueno, sí. Al igual se pueden conectar a PC y ojalá, pero creo que no sí, estoy seguro. Con cualquier hack se podrá hacer, seguro. Puede ser, pero oye, ahí está, ¿no? Y los de Super NES, lo puedo mirar ahora, pero creo que más o menos el mismo precio. Creo que un poco más barato, porque solo era un mando, obviamente. Sí. Lo cual me hace pensar que es lo que tú dices, es una oportunidad perdida para quizás, si lo hubieran planteado de otra manera, en plan, te ponemos juegos de 64, de Mega Drive, añadimos ya los de Game Boy, Game Boy Advance, bueno, todo lo que se rumoreaba, ¿no? Que la gente ya decía, oye, pues mira, si sacan Game Boy Advance, estaría muy bien poner estos juegos, tal, etcétera. Claro. Sí, si sí, te ofrecen... Claro, si te ofrecen un catálogo amplio y tal, y dices, hostia, vamos a tener... Que siempre ponemos el mismo ejemplo, pero, joder, en 3DS, en Wii, coño, en Wii teníamos, vale, que es un concepto distinto, ¿no? Teníamos la tienda y podíamos comprar las ROMs que quisiéramos. Había muchas ROMs y cada cierto tiempo pues aumentaban, ¿no? Como es lógico. No es una tienda al uso lo que tenemos aquí, pero yo entendería hasta cierto punto que subieran el precio global, o sea, del online, si me ofreces una gran actualización de golpe, ¿no? Y me lo pones, oye, pum, pues sí. Todo lo que quizás te has podido descargar, catálogo de que estuvo en Wii, en Wii U, que teníamos hasta juegos de CDS, creo, etcétera, te lo pudieras bajar aquí y lo entiendo, ¿no? Quizás con el mando y con todo esto es una especie de, no sé, es lo que tú dices, como no tienen prisa y quizás lo ponen porque la gente lo pide y les da un poco igual, quizás porque es un poco más tema marketing y como lo sacan con los mandos en la tienda oficial, quieren ir poco a poco y... Pero claro, ¿cuánto es poco a poco? ¿Cuánto hemos tenido que esperar para que pongan juegos de 64? 4 años y medio, sí, sí. ¿Cuánto tiempo va a pasar si queremos quizás, ya no GameCube, sino Game Boy? Sí, sí, es que... Bueno, hemos llegado a 64. El usuario Pablo S. le dice, ¿para qué pagar un alquiler de Nintendo 64 cuando te bajas el ROM en el móvil? Y es casi lo mismo. Y es que es verdad, porque no le estás dando ningún aliciente a los usuarios para decir, oye, voy a pagar y voy a tener la comodidad de tener estos juegos en la consola. Es que no le estás dando ningún aliciente. Con lo cual, y otra cosa que no hemos comentado, es que todos los juegos en Europa van a venir a 50 Hz. Lo cual yo creo que es un poco sangrante ya. Creo que no está confirmado, pero la gente con el Zelda, por lo que he leído, empezó a hacer comparaciones y se dieron cuenta que lo mostrado en el directo europeo no iba a la misma tasa de hercios. Claro. Lo cual quizás con algunos juegos puede dar un poco igual, pero en juegos ya solo en el Mario 64 se nota muchísimo. En un F-Zero se nota muchísimo. También. En un Mario Kart también. Y en otro juego que se nota muchísimo, sobre todo la música, es en el primer Sonic de Mega Drive, que es injugable si tienes la versión europea. Entonces, bueno, poco más vamos a hablar de esto porque es una oportunidad perdida. Esto saldrá al precio. Bueno, esto está previsto que salga a finales de octubre. Veremos el precio. Yo apuesto por 19,99. Y nada, yo lo que siempre digo, la fuerza la tienen los usuarios. Mira cómo Sony ha rectificado con cierres de tiendas digitales y muchas otras cosas, porque la gente ha quemado los foros y ha quemado los comentarios de YouTube y la gente pues tiene el poder en verdad. Y es tan fácil como no pagar una suscripción. Esta suscripción, no pagarla. Cuando Nintendo vea que la gente quiere otra cosa, pues Nintendo se bajará del burro. ¿Por qué Nintendo regaló las ROMs de Game Boy Advance en 3DS? Pues porque se vieron en el abismo. Así que no hay otra. Yo voy a decir, hicieron algo, pasó algo cuando se montó todo el revuelo con el Pokémon. Con el Pokémon Espada y Escudo, cuando salió, bueno, toda la confirmación de que... Bueno, al principio, lo que ya sabemos todos, ¿no? Sí. Confirmaron que iban a recortar contenido para poner más cosas y tal. O sea, o que lo iban a retrasar, la que se lió. Y al final, pues, recortaron muchísimo contenido. Que la gente, bueno, hubo quejas un poco también sin sentido. No sin sentido, sino que algunos fans, entre comillas, pusieron locuras por Twitter, eso es cierto. Amenazaron a alguno de Game Freak, creo. Sí, sí, sí, sí. Eso ya, bueno, en ningún caso se tiene que tolerar, obviamente, pero, oye, si no pasó nada ahí, siendo Nintendo me extrañaría mucho, ¿no? Que dijeran, oye... Yo recuerdo que dijeron que iban a meter la Pokédex entera, luego que no, la gente la lió bastante. Y luego no sé qué pasó, que decían que las animaciones, no sé si recuerdo, que estaban exactamente igual que el anterior juego. Algo así era, me parece. Sí, cogieron, reciclaron muchas animaciones, sí. Que eso te puede dar más o menos igual. Pero como que se contradijeron muchísimo, o sea... Sí. No sé si y porque bueno, se... No lo recuerdo muy bien, pero bueno. Mira si hubo polémica, que es uno de los Pokémon más vendidos. Es decir, mira si... Sí, para que veas, que realmente queda lo mismo, ¿no? Aunque quizás, yo que sé, el área silvestre haya sido un fracaso como tal, sí. O sea, una decepción más bien. Y los petardazos que pega. Y bueno, lo vacío que estaba, etcétera, ¿no? Eso ya es otro tema aparte. Pero me vengo a decir, si con eso no pasó nada, que luego salió unas declaraciones de Reggie, que bueno, que ya ni trabaja en Nintendo, ¿no? Pero me parece que salieron hace pocos meses. Que decía, el precio 3DS fue uno de mis mayores fracasos. O sea, que te lo digo cuando ya ni siquiera está en la compañía. Y bueno, exacto. Que es lo que tú dices, pues pusieron las demos y todo esto. Puede pasar, ¿no? Alguna cagada así que intenten arreglar de alguna manera, pero yo lo dudo. O sea, sinceramente, no me parecería mal si tampoco lo suben mucho de precio. Pero la forma, siempre lo digo, o sea, la forma de presentarlo, la forma de ofrecer el producto como tal, y más en estos casos, es bastante, sí, bastante mejorable. Yo, para rematar, recuerdo que Microsoft dijo hace un tiempo que iba a subir la cuota, no sé si era del Game Pass o del Xbox Live, sí, y iba a subir el precio y la gente se tiró al cuello. Y no pasaron ni 24 horas y Microsoft dijo, no, se va a quedar igual porque ha sido un error. Recuerdo que lo leí en EOL. Entonces, al final, es lo de siempre. La gente tiene poder y la gente traga con lo que quiere y ya está. Sí. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a tragar? Básicamente, o sea, yo lo digo muchas veces. Yo con Nintendo, con Pokémon, hablamos mucho aquí a veces de cosas que podrían estar mejor o un poco el pasotismo, el rumbo que ha tomado un poco de Pokémon Company o Game Freak o Pokémon en general, quien se encargue de todo esto. Y luego yo soy el primero en reconocerlo y decir, oye, mira, me quejo de esto, pero soy el primero en comprarlo. Es cierto, quizás si quiero dejar que pase esto, debería quizás no comprarlo o hacer otra cosa, ¿no? Yo lo he pensado eso y... Porque hay juegos que me molan mucho, pero en plan, digo, ¿cómo lo voy a joder? Digo, la mejor forma de joderlo es comprar un juego de segunda mano. Porque claro, le doy el dinero a un usuario y no se lo doy a Nintendo. Y ellos dejan de conseguir pasta. Yo a veces he pensado que quizá esa es la solución. Bueno, por lo menos lo que yo haría, ¿sabes? Sí, yo he pensado igual, ¿eh? O sea, muchas veces se me ha venido a la mente, y más con Pokémon, en plan, oye... Pero vas a lograr algo realmente. Bueno. Ya, tienes un cambio muy grande, de una base de jugadores muy grande. Y Pokémon es una cosa que yo creo que nunca se va a poder cambiar, porque es tan vasto todo lo que mueve Pokémon, que será lo que Nintendo quiera a Pokémon. Y no, yo creo que ahí es muy complicado. Porque ya no solo eres tú, si es que es un tío de 40 años, es un tío de 30, es un tío de 20, es un chaval de 12, el que se está comprando el mismo producto. Son millones de personas y eso es imposible de... Es muy complicado. Y Pokémon siempre va a gustar, sea tenga gráficos cutres o tenga animaciones feas o lo que sea. Tiene esa magia que no se puede hacer nada. Sí, ya para acabar el tema este, poco más que comentar, ¿no? De las ROMs. Dudo que pase algo que haya que afecte a que Nintendo... Sí, la verdad. Nada, recordar eso, que el precio del Nintendo Online ahora mismo en principio son 20 euros al año, que bueno, para algunos sí, puede parecer poco, para otros mucho para lo que ofrece, pero eso lo que es... podéis hacer es, en los foros hay gente que compra una suscripción familiar por 25 euros creo, o 30, sí. y haces el cambio y la gente te vende su participación, que tú tienes un año de Switch Online, por 5 euros. Y eso es lo que he hecho yo 2 años. Vas al foro, le haces una transferencia de PayPal de 5 euros y te dan el código, te añaden su círculo familiar de Switch y pagas 5 euros. Ya está. O menos, depende de quién te lo venda, ¿eh? Eneol, sí. Foro Coches, Vandal. O tenéis, yo qué sé, con 2-3 colegas sale a cuenta, ¿no? Exactamente, sí, sí. Así que, bueno, veremos la diferencia del precio. Ya a ver si dentro de pocas semanas sale y lo comentamos, a ver qué tal. A ver. Pero bueno, decepcionados en sí. General, ¿no? Decepcionados con lo que podría haber sido y es, yo sobre todo ya para eso, para acabar, que podrían haber metido todo de golpe. O sea, no digo que quizás te metan, pues eso, todo lo que fue Wii, ¿no? Pero ¿cuánto tendremos que esperar, no? ¿Cuánto tendremos que esperar sí. para si queremos juegos de otras plataformas? Sí, es que... Bueno, pasemos de una noticia negativa a otro juego que pudimos ver un poco más de gameplay. Se trata de el mismo juego 3, como es conocido en los foros de internet. Estamos hablando de Splatoon 3. Se vuelve a mostrar. Juego fechado para 2022. Bueno, hemos podido ver un extenso tráiler. Se ha mostrado Tintelia, que es un desierto abrasador, habitado por los Inkling y Octarianos más curtidos. Bueno, tendrá un modo historia aparentemente más ambicioso que el de la primera entrega. Y bueno, yo personalmente, es un juego que a mí nunca me ha llamado. Y que bueno, si me dices, ¿puedes diferenciar el 1 del 2 del 3? Pues no. Y yo entiendo que habrá gente que le guste mucho, pero es que no sé, a mí no me llama, pero entiendo que hay gente que le guste. Y bueno, una tercera parte en tan pocos años, pues eso quiere decir que a lo mejor esta saga va bien. Tiene éxito. Sí, bueno, el meme de va a salir un Splatoon 3 en de X años al 2021, cuando el Mario Kart 8 tenemos, sí, bueno, tenemos el port de Wii U desde hace no sé cuánto. 7 pues bueno, años. Sí. Se ha cumplido, ¿no? Se ha cumplido. 3 Splatoon, Mario Kart nuevo, desaparecido. Saldrá. Tiene que salir, ¿no? El Mario Kart, pero... En Switch no, yo creo que ya no. A ver, no, tampoco me parece tan descabellado, sí que es un poco... Vale, sí, ha vendido mucho. Quizás eso no significa que no vaya a salir el nuevo en Switch, pero ahí está. Yo, la verdad, como tú, o sea, poco puedo comentar de Splatoon, no soy muy fan. El de Wii no lo jugué. El de Switch, el 2... Literalmente lo jugué 2 veces y no he vuelto a jugar más. Es un juego que no conectó conmigo, no me gusta mucho. Así que bueno, poco. ¿No te recuerda a un juego que salió hace ya en la época de Wii que a mí me gustó, que era el de Blob? No sé si sabes cuál es. Sí. Ahí sí que jugué. Sí. Estaban las ciudades llenas de tinta negra, muertas, y tú le dabas color a los edificios, salvabas a los ciudadanos. Y bueno, era un juego bastante entretenido. Sí, quizás se pudieron inspirar mucho de ahí, ¿no? Yo creo que bastante, se inspiraron bastante. No sé si era de Ubisoft o THQ, creo que era. Sí, creo bastante, que sí. Sí. Bueno, pues... es una buena noticia y más sabiendo lo que venden en Japón, ¿no? Japón es Japón. Tremendo el éxito de esta saga. Sí. Y bueno, Bayonetta 3, ¿no? Se filtró horas antes que se iba a lanzar la fecha. Pudimos ver el primer tráiler del juego. No sé qué te ha parecido a ti. Bueno, no se ve mucho. Personalmente a mí me decepcionó un poco. Yo esperaba más. Para 4 años de desarrollo, el año que viene 5. No sé si me esperaba algo técnicamente un poquito mejor. Y artísticamente me parece un poco feucho, comparado con los 2 anteriores. Quizá no, obviamente solo estamos viendo una porción del juego quizá me estoy adelantando, pero no me transmitió nada en plan, hostia, pedazo de tráiler, pedazo de presentación. No, y he visto que a más gente tampoco le ha... Gente que esperaba este juego, no le ha transmitido nada. Y luego repasando, recuerdo que el tontito este que hace este juego, que es el Camilla, ¿no? El especialito, sí. Sí, dijo que no enseñaban el tráiler, no enseñaban nada del juego porque Nintendo no les dejaba. Entonces, pensando, Nintendo ha puesto pasta en este juego. Y no sé si Nintendo no les dejaba enseñar nada porque el juego estaba súper verde o no estaba yendo como tenía que ir. Y hay muchas quejas por ahí de que Platinum Games últimamente está un poco como bastante perdida con todo lo que saca, que tiene muchos proyectos a la vez y que es una third party que, bueno, antes era empezó siendo muy valorada, pero que últimamente, no sé, está como un poco de capa caída. Entonces a mí lo he mostrado, bueno, ni fu ni fa, no sé a ti, pero a mí no me ha acabado de... Hay que ver más, obviamente, pero yo me esperaba mucho más. El tráiler, bueno, el aspecto de Bayonetta me parece brutal, pero bueno, más allá de eso, sí que es verdad que quizás lo mostrado no es muy espectacular, ya no solo técnicamente, sino quizás el un poco todo, ¿no? El ambiente de la ciudad en el que se ha mostrado y tal, no me mata. Que sí, no estamos hablando de un juego que quizás como el primero, ¿no? Salió en Play 3 y se podía ver mejor. O sea, ves el principio con los soldados y dices, hostia, un poco duro. Espera, hago un corte. Es que a día de hoy yo no he visto ningún juego que mejore los mejores juegos de PS3 en Switch. No sé si estás de acuerdo. No, a ver. No es ningún comentario loco en plan, hostia, ¿qué dices, este gilipollas? De una consola de 2006, que es PS3. Es que es cierto, o sea... Entonces... No pueden llamarlo lo que quiera la gente. Coño, yo creo que poco se ha visto, ¿no? Que lo iguale. O sea, yo no he visto un Uncharted, un The Last of Us en Switch. Exacto. Que salió en PS3. Sí, sí. ¿No? Pero bueno, a ver, sí que tenemos juegos de pues que han salido en PS3 también. Sí. Pero bueno, o sea, tenemos lo que tenemos. Y bueno, ahí está. Que yo, ¿no?, pienso que se puede sacar más de lo que se ha sacado en la consola. Lo que pasa que no sé. Igualmente... Siempre se puede exprimir, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No sé, ¿tú tienes intención de en un futuro de comprar Bayonetta 3? ¿O...? La verdad que es un juego que me gustó en PS3, pero como que me aborreció un poco. Luego no jugué al 2, la verdad, me dio bastante pereza. Yo, pero sí que es una saga que sí que tengo ganas, la verdad, de rejugar, así me pillo el 2 algún día y aprovecho y bueno, quizás me compre este, no sé si, no creo que de salida, pero bueno, ya veremos. Sí que es verdad que me hace falta quizás un poco más, ¿no?, de lo mostrado. Y bueno, sí, viendo... Y más lo que se dice, es, ¿no?, flojito lo que se ve, ¿eh? Es... Que lo han ocultado tanto, ha estado tanto tiempo, sí, ¿no?, ahí en la sombra. Sí. Que bueno, sí, que el Camilla, las declaraciones del Camilla dicen, finalmente hemos podido mostrar los frutos de nuestro trabajo. El equipo puede por fin dar un suspiro de alivio y podremos concentrarnos aún más en nuestro trabajo. Para nosotros también han sido 4 largos años. Pues imagínate para los fans, ¿no? Pues, no sé, yo esperaba que después de 4 años ver algo más, no una ciudad muerta, no, o claro, sea, no hormigón a mansalva. Exacto, exacto. Sino un mundo mágico, no sé, algo que es mi percepción, pero sí, sí, que bueno, que técnicamente puede ser lo que tú quieras, o sea, da igual, o sea, si Switch es así. Pues mira, no pasa nada. Si puede mostrar escenarios bonitos y decir, hostia, pues este juego pinta increíble, yo ¿no? Que Bayonetta merece otro tipo de presentación y otro tipo de, no sé, yo pienso, pero... De hecho, no sé si cuando, o sea, has visto cuando empieza a hacer el baile y la transformación y todo esto, como que me queda un poco en plan, hostia. Quizás ahora viene alguien. Sí, quizás ahora viene alguien experto en Bayonetta y dice, oye, no tenéis ni puta idea de Bayonetta, estáis diciendo algo que no tenéis ni idea. Puede ser, puede ser. Podría ser. Pero bueno, según el Camilla, nuestro amigo Camilla, dice que va a superar todas las expectativas sin importar lo grandes que sean. O sea que, ojito. Sí, sí. Bueno, cerramos. Casi cerramos la Nintendo Direct. Y luego apareció Miyamoto, que parece que es el relaciones públicas ya de Nintendo, no se dedica a nada de juegos. La mascota, ¿no? Sí, la mascota. Y bueno, se medio confirmó ya que. Bueno, se confirmó principalmente que el año que viene saldrá la película de Super Mario. Y básicamente, pues les hizo ilusión mostrar el casting de actores confirmados que pondrán la voz en Estados Unidos. A mí me da igual el casting de actores en Estados Unidos, pero me parece un poco cagada que el Charles Martinet no sea la voz de Mario. Es no sé, lo que no sé cómo pensar, lo ves, ¿no? Sí, que lo anunciaron, o sea, salió ahí, en plan, menos mal que al cuando anunciaron los actores y tal, dije, coño, ¿y dónde está el Charles Martinet? Al final sale la presentación y tal, sí. No sé de qué manera quizás lo van a reflejar en la película, no sé cómo va a ser, la verdad. Ya he empezado a ver memes un poco del Chris Pratt, ¿no? Que es el que han anunciado sí. para el Mario por Twitter. Sí. Sí, sí. Y la verdad, a ver, sinceramente, hay actores que me flipan. O sea, la que hace de Peach, la Anya Taylor-Joy. Bueno, le decimos la lista. Mario, bueno, Chris Pratt. La Peach, la de Anya Taylor-Joy. La que ha hecho Gambito de Dama, que está tan de moda, ¿no? Últimamente. Luigi era Charlie Day. Bowser, mi amado Jack Black, la verdad que soy muy fan de este hombre, que hizo, bueno, Escuela de Rock y tal. Dani Martín, ¿no? Sí. El doblaje en España. Sí. Toad, Keegan, Michael Kay, Donkey Kong, Seth Rogen, estos soy un, bueno, desconozco un poco, Kamek, bueno, Kevin Michael Richardson, Cranky Kong, Fred Armisen y Spike Sebastian Maniscalco. Que bueno, yo creo que por fotos la gente se quedará un poco más que por los nombres quizás, sí, pero bueno. Ya sale. Se me hace raro que salga Cranky Kong. No. Es raro. Es raro. Un poquito. Sí. Entonces, bueno, esta película está siendo creada por el mismo estudio. Llamado Illumination, que es el del Gru, mi villano favorito. Entonces, bueno, supongo que es un estudio de referencia en lo que se refiere a diseño, ¿no? 3D y todo, CGI y todo ese tema. Claro, entiendo que irán por ahí los tiros, ¿no? Sí, será una película de animación. Entiendo que va a ser una. Sí, rollo Sonic, la última de Sonic, o. Sí. O el de Pokémon, ¿no? El de Detective Pikachu. Te iba a decir, a mí, yo fui a ver Detective Pikachu y me pareció un peliculón, ¿eh? Cuando estuve en el cine, sí, me pareció una película muy, muy chula y dije, hostia, yo creo que Nintendo la ha supervisado y lo han hecho muy bien. Lo típico no que va a salir igual con pocas expectativas y dices, hostia, pues mira, tiene cosas bastante. Me pareció más una película para gente ya de más de 18 hacia arriba que para niños, también te lo digo. Sí. Y me gustó mucho. Entonces no sé qué tal Miyamoto está supervisándola. No sé qué tal será. Veremos qué tal. Y veremos el casting en España, ¿no? A ver qué sorpresa nos llevamos. Sí, eso no me preocupa tampoco. Hay muchísimo talento en España. Supongo que Peach será Lorena G, ¿no? G era. Aquella que hubo tanto revuelo, ¿no? Con la de Space Jam. Exactamente. Entonces. Bueno, Lola Índigo, creo que era. O Lola Índigo, no sé, una de estas, sí, sí. O si no, a las malas siempre podemos pillar la versión japonesa o americana y subtítulos. Ah, es curioso, ¿no? La verdad que hay. Tengo ganas para ver que al menos un tráiler Creo que el tráiler va a ser bastante sonado. Y debería salir. Tengo ya ganas a ver por dónde tira, la verdad. O sea, si realmente va a ser una especie de... No sé, es que tampoco me... No creo que sea algo cutre. No. Pero, sobre todo, bueno, viendo el casting de actores, o sea, no son actores... Bueno, algunos no son conocidos, pero otros son míticos ya. Y son actores que tienen un caché también, me imagino. Entonces, supongo que la película, el estudio de animación, la cosa se pone seria. Y yo creo que Nintendo... Yo creo que esta película tiene que estar ya... Si no terminada, tiene que estar casi terminada. Y que también se están esperando a que la cosa se anime para que haya menos restricciones y la gente pueda ir al cine en masa. Yo creo que eso ¿Cuánto dinero habrá costado hacer esta película? Pues siendo la animación bastante, supongo. De millones de dólares, seguramente. Porque por ahí ronda siempre de los presupuestos, ¿eh? O sea, si buscamos Gru, seguro que sale, ¿no? Esto justamente lo iba a mirar ahora. 69 millones de dólares. Ah, bueno. Pues... Sí, por ahí va. Mira, cada película ha ido subiendo el coste. La tercera fueron 80 millones. Sí. O sea que bueno. Yo creo que es una recaudación que superarán. O sea, ganarán en beneficios seguramente. Sí, y bueno, veremos si entran en los Oscars y todo eso, que eso ya será otra cosa, pero... Ya digo, ya para terminar, es curioso, ¿no?, que hagan de personajes y tal, y quizás el Mario no sea una CGI, que quizás es lo que todos podríamos esperar. Pero bueno, con el casting que tienen de actores, pues tengo ganas de ver qué sale. Pues sí, a ver qué sale. Yo creo que se lo están currando, ¿eh? Yo creo que saldrá un producto... Nintendo ha pegado un cambio, sobre todo con la liberación de merchandising, que hace 10, 15 años era imposible ver en tiendas de ropa marca Nintendo. En cualquier tienda de ropa ya ves de todo. Es algo flipante, o sea, pero ya no solo en Nintendo, o sea, aunque sí. Un poco off topic esto. Creo que te pasa igual que a mí, ¿no? Es en plan, hostia, o sea, entras, yo que sé, al H&M, a cualquier tienda así. Springfield, Celio, de todo. Sí, Pull&Bear, ¿no? También. En plan, sí, que sí, dices, sí. Hostia, Primark. Ropa de Sonic, ropa de PlayStation, ropa de Nintendo menos, pero también hay, ¿no? Y dices, hostia, todo esto era impensable, ¿no? Sí. Hace nada. no soy tan viejo, joder. Pero bueno. Pues, y Nintendo se ha puesto las pilas con el parque este. El parque de atracciones este de en Japón. Van a abrir otro en Estados Unidos. Y creo que en Europa también iban a abrir uno. No sé si en Francia o en Inglaterra. Sí. Bueno, se van espabilando. Yo pediría un Pokémon Center de esos que hay en Japón aquí. Estaría... Eso yo lo llevo pidiendo, tío. Buah, pero años, ¿eh? O sea, sí, ojalá. Sí. Que lo único que hicieron, creo que fue la salida de XEI, abrieron uno en Francia, porque bueno, XEI, si no recuerdo mal, estaba algo basado, ¿no?, en Francia y tal. Sí. Pero poco más, la verdad que solo haya, bueno, aparte de Japón, obviamente, está el Nintendo, no me acuerdo el nombre, Nintendo World Store, que está en Nueva York, si no recuerdo mal. Aparte de eso, no tenemos nada más. Así que, bueno. Yo soy de los que piensa que tú abres una Pokémon Store en ciudades grandes y todos los días las tienes a petar, ¿eh? O sea, es... Sí. Pero bueno, aunque fuera en Berlín, ¿no? O sea, coño, sería una noticia tremenda. En plan, eso, Nintendo World Store o... No, sí, veo sí. Más una tienda de Nintendo que una tienda de Pokémon aquí en Europa. Pero yo qué sé, una tienda en Berlín mismo sería una noticia brutal. Pero es que allí las tiendas de Pokémon en Japón es como, no sé si allí donde tú vives, pero aquí un Corte Inglés es un edificio entero de 10 plantas, pues allí en Japón igual, o sea, es una locura. Sí, bueno, que aparte tienen el aeropuerto y cada prefectura de Japón tienen su tienda de Pokémon, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí. Es otro rollo ahí. Otro nivel, sí. Bueno, pues con este off topic cerramos el podcast 176. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, si nos dejáis comentarios, los leemos todos, likes, suscripciones. Y nos vemos la semana que viene. Recordad que vamos subiendo material al canal de YouTube. Así que nada, un saludo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, corto el audio. Vale.